Bienvenidos a este foro de superación personal. Y hoy tenemos pues Tito y el placer también, porque el placer forma parte de nuestra vida. Y también la alegría de tener con nosotros a nuestro buen amigo Alejandro Torrealba, que su especialidad pues, es precisamente este tema, sobre el sexólogo. Y yo le acompañaré pues, en algunas cuestiones pues, con mi propia experiencia y en el transcurrir de mi vida, de cómo ha tenido que ver la sexualidad en mi existencia. Sobre todo con los viejos condicionamientos, tabúes que a uno le meten cuando era pequeñita, sobre todo los que tenemos más de 40 años o 40 y algo. Y esa no es mi edad, ¿eh? Pues dirá, anda, Carmen, se está quitando una chorrera de años. No. Pues bien, pues se trata. Y bueno, pues yo creo que vamos a darle entrada a Alejandro para que haga una introducción. Y gracias por estar aquí. Bueno, primero quiero agradecerles a Carmen y a las personas que llevan los grupos autoayuda aquí en Las Palmas que me hayan invitado a estar presente de nuevo, ¿no? La dinámica que habíamos planteado es no dar una conferencia, sino hacer una introducción hacia los fundamentos de la sexualidad humana y luego establecer también un proceso abierto, es decir, donde puedan plantear preguntas y a partir de ahí poder desarrollar el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se trata es que cada uno pueda comentar aquellas cosas que le resultan más importantes, que podamos ser a través del diálogo creativos entre todos. Yo sí quería comenzar leyendo una sexóloga que se llama Carmela París, que me parecía muy interesante al respecto sobre lo que implica la sexualidad en el desarrollo de las personas, para bien y para mal, ¿no? Dice, la sexualidad constituye una vía privilegiada de todo tipo de comunicación de sentimientos humanos que pueden ayudar a contribuir entre los individuos. La sexualidad puede expresar mejor que las palabras el amor, la pasión, la confianza, la admiración, pero también la indiferencia, la hostilidad, el aburrimiento, el rencor, la inseguridad y la agresividad. A menudo, el deseo erótico revela, a pesar de ellos mismos, el grado de intimidad y de comunicación que existe entre la pareja, ya que es a la vez causa y efecto de la calidad de la relación. En pocas palabras, nunca he encontrado tanta claridad. Es decir, que uno puede tener relaciones con otra persona y poner su corazón ahí, poner su presencia plena, o al contrario, que a través de una relación erótica debería de implicar todo su ser en una apertura al gozo del placer. Lo que hacemos precisamente es borcar todo el resentimiento y toda la distancia que podemos tener con la pareja. Incluso podemos castigarnos o castigar a otros con el tipo de relaciones que tenemos o incluso con la evitación de cualquier tipo de relación. Es decir, que la sexualidad puede ser una vía de acercamiento o una vía de alejamiento. Lo que nos dedicamos desde hace años, yo me dedico al campo de la sexología desde el año 93 y hemos trabajado también en el campo de la intervención terapéutica, nos encontramos con casos de todo tipo. Personas que han recibido una educación sexual desde la infancia totalmente evasiva, es decir, de estos temas no se habla, de eso no se toca, esto no se dice. Es decir, hay un código educativo oculto, eso es lo que llaman el currículum oculto en educación sexual. Es decir, oculto porque está soterrado, porque de eso no se habla, nos llama la atención. Y uno, cuando no recibe la información adecuada, empieza a imaginar. O empieza también a buscar la información allí donde menos adecuadamente la va a encontrar. Es decir, con los grupos de iguales, los amigos, las amigas, los corrillos, o lo que uno lee o escucha o ve en determinado tipo de mensajes o de filmografía y demás, ¿no? Nosotros pertenecemos a una cultura patriarcal que se aleja por de cómo se desarrollaba la educación y la sexualidad matriarcales, que hay algunas culturas que existen todavía, tanto en África, sobre todo en Asia. Y en esta cultura matriarcal, que lo hemos reflejado en todo lo que nos rodea, es decir, las relaciones de género, es decir, cuál es el modelo de educación adecuado para un hombre, para un niño, cuál es el modelo de educación adecuada para una niña. Por ejemplo, nosotros vemos que a los niños y las niñas se les viste de una manera determinada. A los niños, ¿de qué color se les viste? De azul. El color azul tiene que ver con el cielo, con lo espiritual. A las niñas se les viste de un color rosa. El color rosa es el color de la carne, es el color del peligro. ¿Me siguen, no? En algunas culturas, tanto viene marcado que a las mujeres se les hace invisibles, sean fuente de imaginación y de pecado, entre comillas, por parte de los hombres. Con lo cual, basta que en una actividad haya un solo hombre para que todas se vean obligadas a cubrirse. Eso es típico de las culturas patriarcales. En otras, es tan fuerte el pánico que la mujer le da al hombre que desde pequeña la castran, es decir, le cortan el clítoris. ¿Y quiénes le cortan el clítoris, mujeres? Las ancianas de la tribu, que han recibido ese mensaje y son ellas las que lo transmiten. Con lo cual, la cultura patriarcal no se transmite por vía masculina, se transmite por vía femenina. Porque lo que una mujer transmite a otra es lo que se queda totalmente anclado. Las mujeres son sacrificadas, las mujeres son serviciales, y cuanto más sacrificadas y más serviciales sean, más valoradas socialmente. ¿Siguen, no? Entonces, esto castra ya desde la entrada. Los niños juegan con balones, con pistolas, juegan a hacer... Y las niñas, a ser mamás. No se les enseña a ser futbolistas, porque eso no es un juego de hombres, no es un juego de mujer. En Estados Unidos, al contrario. El equipo de Estados Unidos de fútbol femenino es de los mejores del mundo. Los masculinos no tienen una posición de privilegio en este sentido, porque considerado el fútbol un deporte femenino. Ellos, los hombres, practican el deporte viril del fútbol americano, que es un deporte, ¿no? El fútbol, tal como lo conocemos en Europa, es un deporte más de arte, lo cultivan las mujeres. Entonces, la cultura va a condicionar cómo los deportes incluso sean lo más adecuados para hombres y para mujeres, cómo se deben de vestir y cómo se deben de educar. En una cultura, la mujer tiene una posición de subordinación y es siempre, permanentemente, inmadura, pasa de la dependencia del padre al marido y cuando queda viuda, a la dependencia de los hijos. Es menor de edad permanentemente. Entonces, evidentemente, eso se marca desde pequeños. Y eso lo reciben las niñas de sus madres y sus abuelas. Y de las madres, de las hermanas y las abuelas de sus amigas. Entonces es lo que siempre han visto durante generaciones. Y por tanto es lo que se transmite. Yo tengo un reto ahora. Yo soy padre de una niña de 21 meses. Entonces, yo a mi hija le estoy enseñando. Y evidentemente intentaré, en la medida de lo posible, no estar condicionado por esos patrones de género. Algunos que dicen que la cultura del género no existe. Eso es un error total, un desconocimiento total de las leyes humanas y de los estudios de las culturas, ¿no? El género existe. Es decir, el género masculino y femenino, hombre o mujer, condicionado por los valores culturales, son los que implican que nos vivamos de una manera u otra. Quienes dicen que el género no existe es porque están interesados en mantener una relación de subordinación de la mujer con respecto al hombre. Y ahora en España está de actualidad toda una asignatura que es educar para la ciudadanía, que quienes se oponen a un modelo donde la relación educativa extenderá hacia la igualdad y a la corresponsabilidad son los que precisamente niegan la cultura del género, porque creen que las mujeres y los hombres somos distintos, somos diferentes, por tanto debemos de ser educados de manera distinta. Están proyectando un modelo de familia determinada donde la responsabilidad de la mujer es exclusivamente ser madre. La responsabilidad del padre es ser jefe de familia. ¿Por qué no hablamos de que en una familia hay un hombre y una mujer, y ahora hay otros modelos de familia también, donde dos personas se unen libremente, deciden estar libremente caminando en un proyecto común y deciden las cosas de manera consensuada. Cómo quieren vivirse, cómo quieren relacionarse, qué proyectos de vida es impulsar y al mismo tiempo cómo educar a los hijos. No de manera impuesta, por lo que consideramos tradicional. Pues tradicionalmente nosotros en esta cultura patriarcal nos damos cuenta de que esos mensajes que condicionan nuestro desarrollo nos viene condicionado porque nuestro cuerpo no tiene valor por sí mismo. Nuestro cuerpo es nuestro enemigo. Por eso se dice no se ve, no se mira, no se toca. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es nuestro enemigo. Y no solo nuestro cuerpo es nuestro enemigo, sino que el cuerpo nos aporta que es peligroso. Yo me he encontrado en consultas mujeres de 25, 26 años con una apertura psicológica enorme, pero con una serie de conflictos larvados que ni ellas mismas sabían a qué venían. Una incapacidad de conexión con su cuerpo, una incapacidad para ver, por ejemplo, su cuerpo desnudo en un espejo, para explorarse, o cuando se exploran y se tocan y sienten placer, hay un sentimiento de culpa asociado o de inmadurez. Y indagando, en un caso concreto, una chica estupenda, universitaria, nos dimos cuenta de que a los 7 años su abuela la encontró explorándose y la castigó. Y eso marcó su desarrollo afectivo y su desarrollo sexual. Es decir, una mujer anorgásmica, una mujer incapaz de sentir placer, porque a los 7 años se les castró. Y esto es más frecuente de lo que nosotros creemos. Es la cultura, esto no se hace, esto no se mira, esto no se toca, de eso se habla. Y eso también es educación sexual, en el sentido más negativo del término. Eso va a generar en las personas una tendencia neurótica, no un acercamiento sano a las distintas fases de evolución en nuestro desarrollo humano. Es más, incluso puede ser peligroso una incorrecta educación sexual, porque en momentos determinados nos... porque hay cambios físicos, hormonales, psicológicos, a buscar la información donde no debemos. Y donde no debemos, en la pornografía, o en lugares nada recomendables. Si observamos, por ejemplo, el valor que hay detrás de toda la industria pornográfica, que es una industria que genera miles y miles de millones al año, que se sacan miles y miles de vídeos distintos aparentemente al mes, que tiene una difusión en todas las cadenas de televisión, que genera mucho dinero, y que alrededor de ahí, de él mismo está la prostitución, la trata de blancas, las drogas, pero que el valor es de la subordinación de la mujer con respecto al hombre. Es decir, ustedes ven una película y vista todas, es decir, la mujer está al servicio del... Es el concepto del reposo del guerrero. ¿Lo han escuchado alguna vez, no? La mujer es el reposo del guerrero. En las culturas patriarcales es así. Y aquí el reposo del guerrero se llamaba débito conyugal. La mujer, cuando se casaba, estaba obligada a tener relaciones sexuales de grado o fuerza con respecto al hombre. Estaba obligada a tener relaciones sexuales. Eso es típico de la cultura patriarcal. Entonces, evidentemente, eso va a generar que la mujer se viva de una manera determinada y que el hombre se viva de otra manera. Uno se relaciona con el otro desde el poder, desde la reafirmación del poder. Y eso se lo va a enseñar a sus hijos. Por eso hablaba de la mujer sacrificada que incluso se veía abocada a tener relaciones sexuales con el hombre que tenía al lado, aunque no lo quisiera. Y eso estaba santificado por la Santa Madre Iglesia. Débito conyugal. Entonces, ¿el planteamiento cuál es? En las culturas patriarcales, incluso el apellido que se transmite es el del padre. En las culturas matriarcales es al contrario, el apellido que se transmite es el de la madre. La madre se sabe siempre quién es, el padre se intuye. Entonces, la madre sabe quiénes son sus hijos, porque los ha gestado y los ha parido. En las culturas patriarcales se dice aquello que la mujer cuando se casa abandona su parentela y se va a vivir con la parentela del hombre. Y se dice, tu Dios será mi Dios, tu familia será mi familia y tu pueblo será mi pueblo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Eso es antiguo. Está en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y la mujer pierde toda la identidad. Es más, hay culturas presentes actualmente, la cultura anglosajona, donde la mujer cuando se casa pierde hasta su apellido. Lo han escuchado, lo saben, ¿verdad? Pierde hasta el apellido, es decir, queda anulada por completo. Como ser independiente, pasa a ser la señora de. Es decir, pierde identidad propia. Eso, evidentemente, está relacionado en cómo nos vivimos, cómo nos relacionamos, también en la intimidad. En la era victoriana, que era una época muy puritana, la mujer, como se veía abocada a tener relaciones sexuales con el hombre, si estaba en la cama, el de las abuelas, con la abertura a nivel de la vagina, el hombre se subía encima, ligeros movimientos, 2 o 3 minutos y llegaba, concluía, ella no se movía, no expresaba placer porque lo tenía prohibido, ¿no? Y estaba dormido. Es decir, ahí en esa época no habían eyaculadores precoces, porque evidentemente que la eyaculación precoz tiene que ver con la ansiedad y el miedo al desempeño del macho para dar placer a su hembra, surge como tal a partir del movimiento de liberación sexual en los 60. Si la mujer no tiene sexualidad y está para mi servicio y mi satisfacción, yo me despreocupo si tiene o no tiene gozo. Voy a lo mío, ella se queda ahí para procrear y punto, ¿no? Hay una película que se llama La Casa de los Espíritus, ¿la han visto? En ese Chile del principio de los años, en principio del siglo XX, la mujer se coloca ese sofá de las abuelas y se tumba en la cama y el hombre se arrodilla y dice: oh Señor, Señor, no es por vicio ni por fornicio, sino para estar mejor a tu servicio, ¿no? ¿No lo han visto en la película? Pues véanlo. Porque es clave de qué tipo de sexualidad vivían nuestras abuelas. Los mitos marcaban. El mito del Don Juan. El macho que tiene éxito con las mujeres y evidentemente las usa para su placer. Pero si en vez de Don Juan el mito fuera el de Doña Juana, no hablaríamos de un mito positivo. Hablaríamos... ¿Qué término se utiliza? Una puta. ¿Verdad? ¿Por qué? El mismo derecho que tiene el hombre lo tendría la mujer, ¿no? En una sociedad igualitaria, en una sociedad democrática, en una sociedad donde el hombre y la mujer desarrollan su potencial, la libertad que tiene uno la tiene el otro. Y la libertad la ejerce desde la responsabilidad que considere, ¿no? Pero aquí el mito del Don Juan es un mito y un valor positivo. El hombre que le da dos espaldarazos a su hijo en la espalda porque tiene muchas novias. Bien, hijo mío, bien, es un macho. Cambio, tu madre, tu hermana es la vergüenza de la familia. Pero las relaciones y las acciones no son diferentes entre uno y otro, simplemente se ve bien que uno lo haga y se ve mal y muy mal que sea ella, la otra, quien lo haga, ¿no? La hija es una vergüenza y el hijo es un honor. ¿Ah? Los juegos de los corros de niños, a ver quién mea más largo, más lejos, a ver quién la tiene más larga, como si eso implicara rendimiento y potencial sexual, y no es así, ¿no? Y utilizo un término descarnado porque es lo que se escucha por ahí, y somos todos maduros, somos todos adultos, ¿no? Ese es el mito del falo que supuestamente da placer a la hembra, y es un mito, no es así. Un miembro grande puede generar mucho daño. El hombre que desarrolla su actividad sexual de tal manera que queda como un buen macho al lado de la hembra, demuestra a la hembra lo que vale como amante. Eso también es un mito, eso no es cierto, es mentira. Sexualmente hablando no es el hombre el sexo fuerte, sexualmente hablando es la mujer. Lo que ocurre es que no se los han dicho. De otras cosas porque la mujer está dotada de puntos mágicos a lo largo de todo su cuerpo y el hombre está focalizado solo en su pene. ¿Me siguen, no? En la cultura de los 70, de los 80, esos pantalones ceñidos, marcando paquete como los toreros. Yo les decía, estás presumiendo de lo que luego no podrás utilizar adecuadamente, porque no hay riego sanguíneo en la zona, vas a tener problemas. Entonces, ¿qué es lo que muestro? Eso es lo que valgo. En España, en los años 30, los años 40, eso estaba muy bien marcado. Y cuando los hombres se iban a bailar, utilizaban una argucia, es decir, utilizaban un tubo y se lo colocaban en la pernera. Es decir, para mostrar y marcar paquete. Porque es lo que mostraba su virilidad. Y esa virilidad la manifestaban de manera agresiva cuando estaban con una mujer. Ellos tenían derecho a ponerle la mano encima a la mujer y derecho a pegarle. Veamos las películas de los años 30, 40, 50. ¿Cuál es el modelo? El modelo de dominación. Dependiendo del modelo, así vivimos nuestra sexualidad. Y esto es muy importante tenerlo presente. Desde el punto de vista de la sexología, el sexo fuerte es la mujer. Está más dotada, puede percibir placer de manera muy intensa y por tanto lo que conviene aquí es al contrario de lo que se nos ha contado. Se nos decían que la mujer tenía que relajarse, sosegarse y estar tranquila. Relájate y disfruta, hija mía. ¿No me he escuchado alguna vez? Démosles la vuelta. Eso es lo que la mujer le debe decir al hombre. Relájate y disfruta, hijo mío, y déjame a mí ser la parte activa. Al menos en el 75% de la relación erótica. ¿Por qué? Porque si hay demasiada ansiedad y demasiada precipitación, las compuertas se abren antes de tiempo. Y el hombre va a ir a la consulta porque dice, aquí pasa algo. Lo que ocurre es que la idea de hombre, de relación sexual, de relación de pareja, que se me ha imbuido, no corresponde con lo que las leyes biológicas y psicológicas marcan. Por eso las consultas de sexología están llenas de hombres, con temor a asumir el fracaso de que si siguen, de seguir ese modelo patriarcal, coitocentrista, falocrático, que nos han enseñado. Ese es un modelo condenado al fracaso. Y también están llenas de mujeres frustradas, porque el hombre con el que están tiene temor al cambio. Entonces, vivimos una época donde estamos abocados a cambiar. La mujer a dignificarse por completo, a realzar todo su potencial, incluso a nivel sexual, y el hombre a entender inteligentemente que cuanto más tranquilo y relajado se tomen las cosas, mejor le va. Y mejor va a quedar con la pareja. En las culturas patriarcales, el modelo es ese, el de la apariencia. El hombre tiene que aparentar que es un macho. Y tiene que mostrarlo y tiene que expresarlo de manera simbólica, desde pequeñito. En las culturas matriarcales, cuando un hombre está interesado en una mujer y es aceptado por esta, es el hombre quien abandona a su familia y se va a vivir a la comunidad de la mujer. Además, en las culturas matriarcales, cuando nacen los hijos, reciben el apellido de la madre. Es más, cuando deja el momento de entregar la herencia va no de padre a hijo, sino de madre a hija. Y es más, si no hay hijas en la familia, va desde la madre a su sobrina. ¿Me sigue? Porque los niños se irán a otra comunidad. Es una forma también de evitar las guerras entre comunidades y evitar también la endogamia. Pero entender que la mujer tiene una posición clave en la sociedad. Incluso en las culturas patriarcales, cuando una niña tiene la regla, se le dice, ya eres mujer, cuidado con los hombres. Ah, ¿verdad, no? Cuando un hombre tiene la primera eyaculación, el padre dice, este ya se me hizo un macho. Punto. Lo hemos escuchado, ¿verdad? A partir de ahí, todo el campo es orégano. Además, incluso padres que llevan a sus hijos a prostíbulos para que tengan las primeras iniciaciones. Que no se le ocurra a la madre llevarle a la hija a alguien experimentado para que le inicie. Eso sería un escándalo público, ¿no? Pero que lo lleve el padre al hijo a un prostíbulo a que lo inicie, bueno, eso está a la orden del día. Ocurría antes, sigue ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, cuando la niña tenía la primera regla, se le marcaba a partir de ahora, cuidado, es un doble mensaje de atención y de castración psicológica. En las culturas matriarcales, cuando la niña tiene la primera regla, se hace una fiesta. Y las mujeres se reúnen y le dan la bienvenida al cambio. Qué diferente, ¿no? Y a partir de ahí se les enseña a vivir ese cambio de manera gozosa. Porque se enseñan a los niños a vivir plenamente integrados en la naturaleza de su cuerpo, y apreciando, disfrutando los cambios, reconociéndolo y disfrutando también de lo que el cuerpo nos transmite como gozo. Porque el gozo no está penalizado. El gozo se vive sin neurosis, porque no es considerado algo negativo. Por tanto, esas personas no necesitarán nunca psicólogos ni sexólogos. Es una realidad, porque todo depende de la educación que hemos recibido. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de algo que a todos nos importa y nos interesa, porque estamos relacionándonos desde los aspectos más sutiles y más íntimos de nuestra naturaleza. Y que tiene que ver, porque ya somos sexuados desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Los niños y las niñas se miran, se tocan, experimentan gozo y lo expresan. Si desde pequeños no los castramos y los orientamos adecuadamente, y por ejemplo, yo he orientado a padres en este sentido, y digo, ahora lo que corresponde es que tu hija viva en una habitación, que tenga espejos de pie y que tenga la libertad de estar desnuda, explorándose, vivenciándose, disfrutándose, y que ese es su espacio. O que cuando las niñas exploran y son pequeñas, yo veo a la mía, digo, hay un espacio para eso, de total intimidad donde nadie te va a molestar. Esa niña o ese niño no va a crecer con sentimiento de culpa y separado de su propio cuerpo y del gozo, no va a ser un neurótico. Va a integrar los cambios de una manera razonable, razonada y responsable, totalmente responsable. Con lo cual, a los que somos padres nos conviene educarlos bien, entendiendo de que el cuerpo no es un peligro y el placer no es un enemigo. ¿Me siguen? ¿No? Si no, evitamos que en la pubertad entren a relacionarse con aquello que les sugiere, les llama la atención, porque las hormonas bailan, pero que la información que van a recibir puede incluso ponerlos en peligro a ellos. ¿Me siguen? ¿No? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de educación. Uno puede vivir una sexualidad espléndida y una sexualidad totalmente responsable. Eso conlleva buena información. Entonces, el planteamiento es ese. Si observamos en la raíz de los conflictos, de las relaciones interpersonales, de las relaciones de pareja y de nuestros conflictos a la hora de desarrollarnos sexualmente humano, sexualmente de manera espléndida, está la educación que hemos recibido en la infancia. Eso ya lo decía Freud. Y estaba realmente en lo cierto, ¿no? Aunque en otras cosas, pues el hombre era fruto de la sociedad de la época, ¿no? Entonces, lo que aquí quiero abrir la puerta es establecer un diálogo donde demos importancia al valor educativo. Donde nos demos importancia a nosotros como seres humanos capaces de disfrutar plenamente de nuestro cuerpo. De integrar plenamente nuestro cuerpo y de integrar también los cambios biológicos. Porque una persona puede tener 50, 60, 70, 80 años y tener una sexualidad plena y gozosa. Lo único que cambian son los tiempos y los ritmos y las intensidades. Pero no cambia para nada la capacidad de disfrute. Es más, muchas mujeres, cuando pasan la menopausia y se liberan de la carga de la biológica, porque también es un desgaste de la menstruación, o del miedo al embarazo, o del consumo de anticonceptivos, se expresan con una amplitud total a la hora de conectar con el gozo. Porque el consumo sistemático de anticonceptivos marca en el cuerpo de una mujer y desgasta física y psíquicamente, ¿no? Es química. Se ven liberadas de esa carga, se ven liberadas de otras cargas psicológicas. Entonces, la sexualidad no tiene fecha de caducidad. En las culturas patriarcales sí tiene fecha de caducidad. Cuando una mujer deja de ser productiva, se la aparta. Fíjense, ¿no? Afortunadamente hemos ido dando pasos para superar ese condicionamiento. Una mujer puede tener 80 años, y acuerdo, yo estuve durante varios meses recorriendo municipios, trabajando con grupos de mayores, en un programa de educación sexual para mayores, ¿no? La sexualidad en la tercera edad, y contaban sus experiencias, 50, 70, 70, 80 años, y tenían una vida sexual activa, ¿no? Es decir, son personas sanas, son personas sabias, son personas con capacidad de gozo y de disfrute pleno. Entonces, no planteemos nosotros en cuántos años tengo ahora, sino qué es lo que estoy dispuesto para cambiar ahora, para abrir esa faceta de mi propia condición humana y para vivirla con plenitud. Y de eso es lo que me gustaría que pudiéramos hablar. Sigue, ¿no? Porque esto es lo que va a ser creativo este encuentro. En una conferencia sobre un... Yo pienso que lo sustancial que tenía que decir ya lo he dicho, ¿no? cambiemos el modelo, cambiemos la visión, establezcamos unas relaciones de pareja fundamentadas en el respeto y la igualdad. Por otro lado, establezcamos también esos parámetros en la educación de los hijos y las hijas que tengamos. Cuanto mejor información tengan desde pequeños, tanto mejor. Van a crecer en madurez, van a ser más responsables. Y por otro lado, entender nuestro cuerpo tiene valor, nuestro cuerpo es importante, hay que cuidarlo. Nuestro cuerpo es fuente de placer, hay que conocerlo. El hombre debe de conocer también que la dimensión de vivencia de la sexualidad está mucho más allá de la mera relación con los genitales. La sexualidad tiene una dimensión mucho más allá de la mera relación coital. Está llena de afectos, está llena de caricias, está llena de silencios, está llena de sonrisas. Que la sexualidad puede ser enormemente diversa en cuanto a expresión, incluso del gozo, y en cuanto a expresión también del juego. No tiene por qué ser un combate de lucha libre, ¿no? Veamos el arte de la sexualidad como la expresaban las culturas y las expresan las culturas del Oriente, ¿no? Es todo un arte. La vivencia de la sexualidad puede ser un arte y se puede vivir de manera gozosa. Hay momentos para el combate de lucha libre, como aquellas imágenes 9 semanas y media, una escalera cayendo en plena lluvia. Eso puede ser momentos divertidos, ¿no? Pero hay que salir de la rutina, porque la rutina mata también a la pareja, ¿no? Salir de la rutina de en el mismo sitio, el mismo día de la semana, en la misma posición, ¿no? En cualquier momento, en cualquier lugar de la casa, es un momento adecuado para el gozo. La habitación nunca debe ser el lugar para la discusión. Para la discusión y para el diálogo, que sea el lugar más hermoso de la casa, que facilite lo que es la comunicación, pero la habitación para descansar y para gozar. Pero también podemos salir de la casa, de la habitación. Podemos irnos debajo de un pino, de la playa, de cualquier lugar es bueno. Recordar los momentos de noviazgos, esa relación carnal, que quien no lo ha vivido se lo ha perdido, ¿no? Cualquier momento puede ser interesante, cualquier lugar puede ser interesante. Y establecer códigos de relación. Que nadie se aboque a tener un tipo de relación que no le gusta o que encuentre insatisfactoria. Uno tiene derecho a decir no. ¿Siguen? Las mujeres tienen derecho a decir no. Y el hombre tiene la obligación de escuchar, porque es ese no. Observar que el fin de la relación sexual no es la relación coital. Y aunque haya relación coital, el fin no es la eyaculación. Nosotros confundimos, el hombre confunde eyaculación y orgasmo. Pueden ir asociados y pueden ir totalmente disociados. Uno tiene una implicación de carácter físico y otro de carácter psicológico. Se ponen en funcionamiento endorfinas, encefalinas, que generan un enorme placer interno. ¿Sigue, no? Una persona con problemas medulares puede tener una erección, puede eyacular, puede fecundar, pero no tiene placer. ¿Por qué? Porque los hombres que estamos aquí somos productores permanentes de espermatozoides. Nos guste o no nos guste. En un momento determinado buscan salida. Las mujeres, mientras son fértiles, están produciendo óvulos. La naturaleza está funcionando permanentemente. El conocimiento de cómo funciona en nosotros nos abre nuestra mente, podemos disfrutarlo más plenamente y nos podemos liberar de muchísimos conflictos. Entonces, estudiar, conocer cómo funciona el cuerpo humano, pienso que es importante para poder comprender cómo nosotros, como seres sexuales, podemos vivir una sexualidad, por tanto, mucho más espléndida de la que hemos vivido hasta el momento, ¿no? Entonces, yo quiero dejar la puerta abierta para establecer, creo que, un diálogo al respecto. Y entendamos que el cambio siempre es posible, mientras estemos vivos. Y hoy estamos vivos. Entonces, si te parece, dejamos la mano y simplemente preguntan, sí. No hay límite desde pequeños. Tú vas a ser madre y desde que la forma de hablar, la forma de dirigirte, que no haya diferencia en dirigirte a él o a ella, ¿me sigue? La forma de educarlo, educarla, pues, desde ahí empieza. Si te pones a jugar con el día, Ningún problema. El problema viene si tú les castras. Y le dice, ¿qué estás haciendo? Esto no se toca, esto no se hace. Como que no, si me da gusto. ¿Me sigues, no? Es decir, me da gusto y es prohibido. Eso verás cuando tenga la mayor tiempo, entre 14, 15, 16 años. Da gusto y está prohibido. Esto tiene que ser algo bueno. Pero por otro lado, también es peligroso. Aquí, ¿qué es lo que ocurre, no? Los niños que se exploren es algo normal. Que se miren es algo normal. Nada, no decirles absolutamente nada y después plantearle, bueno, en tu habitación tienes espacios para poder moverte. Yo el otro día, por ejemplo, me fui a Arucas a visitar a unos amigos. Tienen un niño de 2 años en un parque. Le dice a la madre que tiene ganas de orinar y la madre baja los pantalones al niño y lo lleva a orinar. Mi hija va, se acerca y mira, 21 meses. La naturaleza buscando información. Eso es normal. Cuando uno vive de manera normal, las cosas las vive de manera responsable. Fíjate, ¿no? La irresponsabilidad y el peligro viene de una mente neurótica que encuentra que el gozo es algo prohibido. Y por tanto lo busca en los lugares más inadecuados. O la información la busca en los peores lugares. Y ahí viene el problema, ¿no? Pero si ese niño vive de manera natural sus cambios y sus ciclos, y también la niña, decidirán con quién van y con quién no van, y cuándo quieren tener relaciones y cuándo no la quieren tener. Y pondrán los medios adecuados para que no hayan embarazos ni transmisión de enfermedades de cualquier tipo. La información es poder y esto escapa. Aquí es una realidad. Entonces, ¿cuándo comienza? Desde el principio. Contraproducente total. Y cuando le llegue el momento, ¿quién decide cuando llegue el momento? Sí, la mujer virgen hasta el matrimonio. Fíjense que eso y el hombre que haya vivido, que haya corrido, entre muchos sentidos, ¿no? Es decir, fíjense, por ejemplo, que eso está tan marcado aquí, incluso en familias muy pudientes. ¿Se acuerdan de la boda de Lady Di con Carlos de Inglaterra? Que el hombre había corrido mundo. Ella tuvo que demostrar que llegaba virgen al matrimonio. Eso pasó en Inglaterra. Es decir, que no es producto de una mente de países tercermundistas. Es que la mujer se ve abocada, que es pura y santa, ¿no? Fíjense, se ve abocada para que sea valorada. Entonces, que uno tenga estudios no significa que sea culto. Y una persona, el que tenga estudios no significa que sea responsable y respetable. En el sentido, porque uno es respetable cuando respeta a otro, ¿no? El respeto que uno da es el respeto que uno puede demandar. ¿De qué vale tanta erudición si uno tiene falta de educación? Esto es clave, ¿no? Bueno, pues la falta de educación también se ve ahí, una falta de información adecuada que luego les va a pasar factura. Yo he escuchado a niñas de 12, 13 años fardar entre ellas a ver con cuántos tíos se había ido un fin de semana, y tienen 12 o 13 años. En Canarias tienen un nivel de embarazos en adolescentes impresionante. Y eso es producto de una educación castrante. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las hormonas bailan y van allí a buscar satisfacción donde menos deben. Y van a encontrarse con personas sin escrúpulos, con lo cual van a ponerse en peligro. Yo que he trabajado con chicas de 18, 19 años con una ristra de abortos ya enorme, o si no de embarazos ya, y con hijos. 19 años, 3 hijos. ¿Sigue, no? ¿Qué modelo estamos dando? El modelo que tenga que ver con la educación que transmitimos. Educación en valores, pero también educación inteligente. Es decir, entender que lo que es natural, uno puede vivirlo de manera natural. Con una buena información garantizamos nuestra tranquilidad presente y nuestra tranquilidad futura. Fijarse bien, tranquilidad presente y tranquilidad futura, ¿no? esa persona que me comenta va a tener una vivencia intranquila del desarrollo de la pubertad de sus hijos, porque la educación se la está marcando desde ahora, le está diciendo que eso es peligroso. Y además está marcando cuáles son las esferas de relaciones adecuadas conforme a su visión. La niña en un momento determinado entrará en la etapa de la rebeldía con respecto a la autoridad materna y va a tener problemas, pero acá cada uno que asuma las consecuencias de lo que ha generado ahora, ¿no? Fíjense bien, ¿ustedes vieron la película Samsara? ¿Quiénes vieron aquí la película Samsara? Bien, habla de una cultura asiática, por ejemplo, la cultura tibetana o indotibetana, donde se veía en un momento determinado a un niño que entraba en la habitación y veía a sus padres tener relaciones sexuales. Los padres no echaban al hijo de la habitación, dejaron que entrara. Y el niño vio que sus padres tenían una relación de afecto. Una vez pasado la primera curiosidad, el niño se echó a dormir al lado de los padres. Es decir, vio como natural que sus padres tuvieran relaciones sexuales y lo vio de manera adecuada porque había una relación de afecto. El niño miró, se echó a dormir con una sonrisa en los labios. Fijarse qué modelo de educación sexual más adecuada. En Asia, tanto en India como en las culturas del sudeste asiático, como en China, los niños veían a los padres tener relaciones sexuales. Es decir, el padre le enseñaba al hijo y a la hija cómo funcionaba el cuerpo. La madre, lo mismo, le enseñaba a su hija cómo funcionaba el cuerpo humano. Y en un momento determinado, veían a sus padres tener relaciones sexuales. Los padres les enseñaban cómo se tenía que y para qué servía. Y les enseñaban que el gozo era algo positivo. Es más, cuando los chicos entraban en la adolescencia, los hombres y las mujeres de la tribu, en las comunidades, facilitaban un espacio donde los chicos y las chicas adolescentes podían tener relaciones sexuales libremente. ¿Sigue, no? Y luego, pasado una semana que los dejaban tranquilos, volvían y contaban cuáles eran sus dificultades. Y entonces sus padres y las personas más expertas de la tribu, es decir, los psicólogos y los sexólogos de la tribu y las sexólogas, les orientaban para que superaran esas dificultades y los volvían a dejar en esa comunidad. ¿Sigue, no? Porque claro, con 18, 19 años, pregunten a ver qué es lo que vive la gente y cómo lo vive. Entonces, dependiendo de la educación, dependiendo de la aceptación de esos cambios, el chico y la chica lo van a vivir de una manera u otra y los padres van a estar más tranquilos o más intranquilos. Yo prefiero vivir tranquilo. Por tanto, buscaré darle a mi hija una buena educación al respecto, ¿no? Cuando despliegue las alas, controlo. Pero sí tengo control en la educación que le doy. E intentaré que esta sea lo más sana y lo más integradora posible, ¿no? Claro, el problema es que ¿dónde escuchó ese niño ese término? Lo escuchó en su casa. ¿Y a quién se lo escuchó? A su padre. Clavado. A mí me invitaron en La Gomera, en el mes de agosto, a la Universidad de Verano, a unas jornadas de ética, ¿no? Y pasamos una semana con la familia. Y me acuerdo que fuimos a un parque que está en San Sebastián. Al lado, un ventorrillo, y estaba el más golfo de La Gomera que se casó con la mujer más hermosa de La Gomera y la más fina, ¿no? Porque cuando uno vive bifurcado, se busca el más golfo, porque le resulta más atractivo. De arriba abajo, desnudo, lleno de tatuajes por todos lados, ¿no? Con un niño pequeño. Y ese niño, que el padre tenía una voz de ronero impresionante y la madre muy fina, no querían que los otros padres, nadie jugara con ese niño. Yo no lo sabía. Mi niña se va al parque y ese niño se le acerca. Yo no le doy más importancia. Cuando llega a casa, el niño, mi hija empieza a decir, puta, puta, hija puta. Y yo digo, ¿y esto? ¿Dónde ha escuchado mi hija esto? Y caigo, ah, claro, ahora ya entiendo por qué nadie quería jugar con este niño. Pero ¿dónde escuchó ese niño esto? En su casa. ¿Quién era el padre? ¿Quién era la madre, no? ¿Qué modelo se le está dando al niño, no? Entonces, este niño, ¿dónde escuchó lo que escuchó? En el mismo lugar donde mi hija escuchó lo suyo. No sé, de boca de un niño que a veces ni siquiera sabía de lo que estaba hablando. Cuando uno quiere, el cambio es un cambio personal. Y si uno cambia a nivel personal y se reafirma en todo, toda su dignidad como ser humano, uno va a elegir bien. Y uno, si se equivoca a la hora de elegir, uno va a decir: hasta aquí hemos llegado. Gracias por los servicios prestados y que sea feliz. Entonces, uno cambia cuando uno quiere. Porque si planteamos el cambio social, todos juntos y entre pies, no lo vamos a hacer nunca. Viene personalmente. Y a partir de ahí, se proyecta socialmente en la construcción de los modelos de comunidades y de relaciones de pareja que queramos establecer. Entonces, empezar por uno. Y si los demás siguen o no siguen el proceso de cambio, eso ya no es problema nuestro. El problema nuestro es elegir el modelo adecuado de relación que queremos y la persona adecuada con la que queremos caminar. Y uno tiene el derecho a dejar de estar con alguien que no te trata bien. Hemos escuchado frecuentemente decir aquello que quien bien te quiere te hará llorar, ¿verdad? Pues eso es totalmente equivocado. Quien bien te quiere te hará feliz. Sí, entre otras cosas porque imaginamos que usted y yo somos pareja. Yo no tengo ninguna obligación de hacerla feliz a usted, ni usted tiene ninguna obligación para hacerme feliz a mí. Somos como dos equilibristas que estamos subidos en un trapecio. Yo tengo que estar muy centrado en mí y usted muy centrado en usted, para que no nos caigamos los dos. Y con los dos puede haber varios hijos, nos caemos todos en tropel, ¿no? Entonces, cultivar mucho lo que es la atención, reconocernos y validarnos, porque cuando uno se respeta, uno se hace respetar. Cuando uno tiene apertura al gozo, uno eso lo puede conectar y lo puede comunicar con el otro, ¿no? Entonces, en sexología decimos que hay que ser egoístas, en el buen sentido del término, una buena autoestima. Tú estás centrado en tu placer y ella está centrada en el suyo. Y desde ahí uno está abierto a lo que está sucediendo en la relación con el otro, ¿no? Pero no pensando, lo estaré haciendo bien, estará disfrutando, porque eso conlleva que uno no está en la experiencia, de que uno no está bien abierto, de que uno está ansioso. Y cuando uno está ansioso, la mujer se cierra, muchos problemas de vaginismo vienen por ahí, y el hombre, las compuertas se abren, la ansiedad y la precipitación. Es la causa de la eyaculación precoz. Es el miedo al desempeño. Yo me tengo que mostrar como macho. ¿Me siguen, no? Entonces, una penetración en seco para una mujer nunca va a ser agradable. Entonces, ¿quién dice cuándo es el momento de una relación coital? La mujer. Nunca el hombre. Fijarse que esto es importante, ¿eh? Fijarse que esto es importante. Entonces, cuando una decide cuándo y qué, significa que uno ha recuperado el poder. Y ese poder que uno ha recuperado, no delegarlo nunca. Y estamos hablando precisamente de eso. El poder de reafirmarme. Y eso comienza desde la educación de base, en la infancia. Usted tiene poder, no lo pierda nunca. Lo ha perdido, recupérelo. Que nunca es tarde. Y a lo mejor no está haciendo nada inadecuado para ella con ninguno. Es el mundo de la apariencia, ¿no? Ten cuidado, es la... quiera. Pero cuestión de que lo haga con buena información. Y que lo haga con plena seguridad de sí misma. Porque una mujer segura de sí misma, igual que un hombre seguro de sí mismo, nunca establecerá relaciones con personas inadecuadas, ni entrará en ambientes inadecuados. Esto es importante. Entonces, una buena educación de base genera personas seguras, confiadas, responsables, respetuosas, lo que hablábamos, personas honestas, responsables y de buenas costumbres, y que pueden tener una vida sexualmente espléndida, aunque sea una vida sexualmente diversa, pero nunca van a ser y dejar de ser personas responsables y de buenas costumbres. Porque la buena costumbre no es una cuestión externa de apariencia, sino de esencia, ¿no? Cuando una persona está plenamente centrada y segura de sí misma, sabrá qué es lo que debe y lo que no debe, con quién debe y con quién no debe ir. Y recuperar el poder, recoger velas, ¿no? Eso es importante. Fijarse ahora, por ejemplo, se ha sacado una ley de apoyo a las mujeres madres solteras, ¿no? Se ha puesto el grito en el cielo, porque esto prácticamente en la mente de algunos es abrir la puerta a que todas las mujeres se desenfrenen sexualmente hablando. Eso es un disparate. Eso es un puro disparate. Es el miedo de la cultura patriarcal a la liberación humana de la mujer. ¿Sí? ¿Sí? Es que el patriarcado se fundamenta en la transmisión por línea femenina. Por eso tiene fuerza. Fíjense que las que castran, las que cortan el clítoris a las niñas en África Central, y eso ocurre en comunidades tribales animistas, en comunidades cristianas y en comunidades islámicas. ¿Eh? Hay comunidades cristianas en África que también siguen extirpándole el clítoris a las niñas. ¿Me siguen? No entendamos que es producto de... No, no, es una cuestión cultural. ¿Quiénes lo hacen? Las abuelas. Es decir, que el patriarcado por eso es fuerte, porque se transmite por línea femenina. ¿Ya? Ese es el problema, que la mujer lo que tiene que hacer es reafirmar su poder. Por eso las políticas de igualdad son tan necesarias, ¿no? Empezando por igualdad de salario. Igual trabajo, igual salario. Todavía aquí las mujeres, por hacer el mismo trabajo que un hombre, cobra menos. Fijarse, ¿no? Y esto tiene que ver con la sexualidad también, ¿eh? Porque cuando se castra a alguien y se le controla por la economía y por la sexualidad, se le tiene dominado, ¿eh? Tiene la sexualidad. Claro, pero eso es tan antiguo como la noche de los tiempos, igual que la prostitución, que es un método de dominación, sí, típicamente patriarcal. En las culturas matriarcales no hay prostitución, ¿eh? Fijarse. Entonces, es moneda de cambio, yo te doy sexo para tener protección, cariño, afecto. Entonces, eso es muy frecuente. Redundo la importancia de que la persona se sienta o sea, no pierda su poder, uh-huh, y recupere su autoestima y recupere su fuerza. Claro, eso no significa, por tanto, que haya una lucha con respecto al otro a ver quién puede más, sino tú eres poderoso y tienes poder sobre ti y estás bien. Y yo tengo poder sobre mí, soy poderoso, estoy bien, tengo una sana autoestima. Yo estoy bien, tú estás bien. Por tanto, podemos construir algo bueno. Exacto. Estamos juntos, pero no dejas de ser tú y no dejo de ser yo. Exacto. Y juntos somos mucho más. Y tendré sexo cuando me apetezca. No, porque como quiero que me des cariño, pues... Y se negocia. ¿No? Eso, por tanto, estamos hablando de una relación fundamentada en la igualdad. Es una relación no coitocentrista. Puedes tener una relación sexual con alguien. Ahora mismo todos estamos teniendo relaciones sexuales aquí, porque hay una interacción. Estamos actuando. Hay un buen ambiente, porque el sexo y la sexualidad tiene que ver con el gozo. Y uno puede vivir una experiencia gozosa viendo una puesta del sol, un amanecer. ¿Cuál es? Cualquier experiencia erótica es una experiencia sexual. Confundimos la sexualidad con la relación genital. Un beso, una caricia, un abrazo, tiene una carga erótica que hemos perdido precisamente aquí, ¿no? Entonces, la sexualidad tiene una dimensión mucho más amplia de la que creemos. Entonces, la base es la construcción de una buena autoestima. Y es importante que las mujeres la construyan. Es importante que el hombre la construya. Toda relación tiene un componente sexual. Lo que puede que no haya una relación coital o genital. ¿Me siguen? Por ejemplo, en el medioevo, la relación entre los caballeros andantes y sus damas era una relación platónica, ¿no? El hombre que imaginaba a la mujer ideal y la mujer que imaginaba al hombre ideal. Es la relación de Don Quijote con Dulcinea. ¿Se acuerdan, no? Es una relación fantasiosa. Y no había sexo, es una relación platónica ideal. Pero había eros. No había sexo en relación a los que es el intercambio de genitales. ¿Me sigues, no? No había una relación coital o intercambio de genitales. Pero sí había una relación erótica, imaginada. Y que se expresaba en la relación que establecían uno con respecto al otro. Entonces, cada pareja decide la frecuencia de las relaciones sexuales dependiendo de los tiempos, los momentos, los ciclos, circunstancias, el diálogo y la comunicación, sobre todo negociación. Una relación sexual plena puede que no haya relación coital y que haya otro tipo de juegos eróticos. No está abocada a la relación coital necesariamente, ¿no? Por ejemplo, la relación coital no tiene por qué ser la conclusión del juego erótico. Puede estar una relación coital al principio, a mitad o al final no. Puede haber eyaculación o no, pero no significa que no haya orgasmo. ¿Me siguen, no? La mujer tiene una amplia gama de expresión orgásmica. Y el hombre también, lo que ocurre es que no nos han educado en eso. Orgasmo, eyaculación. Estamos perdidos. No son lo mismo. Y si entendemos que no es lo mismo, hay una sensación de libertad total. ¿Me siguen, no? Entonces, educación, negociación, diálogo y apertura al gozo y que se disfrute. Que es algo bueno, es algo sano. Por tanto, para un buen nivel de desarrollo de nuestra humanidad, una sexualidad espléndida hace que la gente sea feliz. Los fanáticos, los fundamentalistas son seres reprimidos. Siguen, ¿no? Por tanto, son seres peligrosos. Un reprimido es una persona peligrosa socialmente hablando. Un orgasmo es una expresión del gozo y del placer que se puede manifestar de manera muy diversa. Físicamente pueden haber movimientos intensos en toda el área pelviana, pero también implica la acción de todo el sistema nervioso y la generación de endorfinas y encefalinas con una intensidad enorme. Algunos interpretan el orgasmo como una explosión interna. ¿Me siguen? Por eso en las películas ponen a veces fuegos artificiales, porque lo que ocurre es algo que te expande. ¿Me siguen, no? Entonces, es una expresión intensa del gozo que puede expresarse y puede vivenciarse de maneras distintas dependiendo de nuestros estados de ánimo. Hay mujeres que gritan, que jadean, que suspiran o que se mantienen en silencio o que lloran y pueden expresar esto de manera muy distinta en situaciones muy distintas. Y hay hombres que también pueden expresarse de la misma manera. En el campo de la, en cambio, en el caso del hombre, si confunde orgasmo y eyaculación, está perdido porque después de la eyaculación un tiempo de caída. Y luego hay un tiempo de letargo y un tiempo mayor o menor, dependiendo de la vitalidad, de recuperación. Pero en cambio, si un hombre tiene un buen control y un buen conocimiento de su propio cuerpo, de la respiración, un hombre puede tener orgasmos sucesivos sin eyaculación. Eyacula solo cuando lo quiere. Y puede haber una sucesión de vivencias cada vez más intensas de placer y gozo, porque tiene que ver con una experiencia interna, el funcionamiento del sistema nervioso, el funcionamiento del hipotálamo. Entonces, un orgasmo es una expresión de placer, una expansión del gozo. Y el cuerpo lo expresa y la psique lo expresa de manera muy distinta. No somos monocromáticos, no tenemos solamente una capacidad de expresión, tenemos tantas como queremos. Y tantas como nos permitimos. Por tanto, explorarse y disfrutarse y ver cuáles son nuestros colores y nuestras formas de expresión. Puede ser realmente interesante esto, ¿no? Esto Esto ha abierto muchas puertas a parejas que creían que eran monocromáticas. Dice, joder, cuántas vivencias puede tener uno, ¿no?, en momentos sucesivos. Por eso la mujer tiene puntos claves a lo largo de toda su autonomía, de anatomía, que debe vivirlo desde la autonomía personal, ¿no? Y entendamos que los órganos sexuales, tanto del hombre como la mujer, no están entre las piernas, sino entre las orejas. Por tanto, los órganos sexuales, los órganos sexuales importantes no están entre las piernas, sino entre las orejas. Implica el desarrollo pleno de la apertura de conciencia. Y es el desarrollo de la zona del hipotálamo y la apertura al gozo. Entonces, darle más importancia a la cabeza implica vivir una sexualidad con inteligencia, con creatividad. Es un banquete erótico. Y le cuento un caso. Una pareja del cual el hombre tenía problemas para la erección, no tenía erección, porque estaba tan ansioso y tenía tanto miedo a no expresarse como un buen amante que no había erección, porque había fracasado en relaciones sucesivas por eyaculaciones precoces, ¿no? Entonces, ya que he fracasado tanto, ahora lo que hago es protegerme, me inhibo. No hay erección, no hay eyaculación. Me protejo. ¿Me sigue, no? Pero en cambio, cuando él se masturbaba, sí tenía erección. ¿Me sigue, no? Cuando jugaba con su pareja, sí tenía erección, salvo cuando se veía abocada a la penetración. Entonces, pues, perdía la erección. Hubo que descoitocentrar la relación y darle importancia a los juegos, a las caricias, a la construcción de la relación como un gran banquete erótico. En dos sesiones terapéuticas se solucionó el problema. Por eso es trabajar aquí. Claro. Claro, el miedo. La base es el miedo. Y el alcohol lo que hace es desinhibirlo. Lo que pasa es que le va a pasar factura, luego va a tener que beber más frecuentemente y mayor cantidad, con lo cual eso le va a pasar factura, ¿no? Entonces, el alcohol teóricamente lo que le aporta es cierta seguridad y cierta capacidad, por tanto, de iniciativa. El miedo al desempeño del macho como macho, para no quedar mal con su hembra y sobre todo con sus amigos, que eso le va a pasar factura, que es lo que pensarán los otros de mí, pues eso evidentemente hace que muchos hombres sexualmente no se desarrollen con toda la plenitud y todo el potencial. Es el miedo, porque el modelo de macho que se nos ha marcado es el de Don Juan. Pues evidentemente primero cambiando el modelo, sabiendo que ese modelo, el modelo de Nacho Vidal, no sirve, ¿eh? ¿Saben quién es, no? Drogas, coca. Yo es que he visto cómo se graban películas pornográficas y conozco y he hablado con actores y actrices que se dedican al tema. Actores muy jóvenes que consumen Viagra. ¿Me siguen? Porque graban una película en la mañana, otra al mediodía y otra en la tarde. Y cobran por eyaculación. Si no eyaculan, no cobran. Entonces, fíjense en el desgaste físico y psicológico. Y luego la gente se cree que eso que está viendo en la película es real. Y son cortes que se han montado. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están los fuegos artificios? O sea, ese modelo tampoco vale. No nos vale el modelo del Don Juan y tampoco el de Nacho Vidal. Ni en cuanto a intensidad ni en cuanto a dimensión. ¿Ah? Entonces, cambiemos el modelo y nos podemos vivir de una manera distinta. Simplemente tu amigo lo que necesita es una buena información. Y también disponibilidad para el cambio. Pues si él no quiere, por mucha información que se le dé, es como sembrar en el desierto, no hay nada que hacer, ¿no? Hay un libro que les recomiendo, que es de un psicólogo y sexólogo que se llama Julián Fernández de Quero, se titula Hombre sin temor al cambio. Importante, ¿no? Y eso implica mucho valor, no tener temor al cambio, ¿no? Mi pregunta es que, habiendo hoy en día tanta información, es cuando y tan hace, incluso que puedes con más facilidad acceder a profesionales, sean psicólogos, sexólogos de otra rama, haya más confusión, incluso habiendo más libertad hoy en día, haya más confusión, haya más aborto, haya más embarazo. ¿Quién liga más? ¿Quién se cuenta más? ¿Con quién te ha ido? ¿Con cuántas personas te ha ido? Pues ese es el que triunfa. Yo pienso que la palabra poder, sea hombre o mujer, no debe estar, y más en el tema amor o sexo o lo que sea. Es que estoy mal de la garganta. Y a mí no me sirve, vamos, yo pienso que de los errores que han habido anteriormente, hace años, otras culturas, aquí mismo, que no pienso que no tienes que irte a África, ni a nombrar a Sudamérica, aquí mismo. Hay mucho, yo pienso que se ha pasado el paso abismal de un extremo a otro. Y nada, que hay mucha... Están deseando nada más que reunirse. Si no, vete a un grupo, escucha la conversación de un grupo de chicas o de chicos de cualquier edad y todo eso. ¿Sabes? Que no hay, no sé, soltura, no hay una naturalidad. Pero fíjate, el planteamiento es que cuando hablamos de poder, hablamos de desarrollo de la autoestima, de tener la capacidad de reafirmarme, por tanto de relacionarme desde ahí con los demás. Entonces, no hablamos de poder como competitividad, de quién puede más en la pareja, ¿no? No estamos hablando de utilizar la palabra de poder en ese sentido, ¿no? Nosotros hemos vivido durante siglos, aquí en España, aquí en Canarias, con un modelo de sociedad típicamente patriarcal, con un modelo de moral muy determinante, con un modelo de relación de hombres y mujeres muy frustrante para los hombres y para las mujeres en la base, ¿no? Ahora, 30 años después de iniciada la democracia parlamentaria y demás, que cuando se empieza a hablar de una educación para la ciudadanía, donde entre otras cosas se habla de derechos humanos, pero también se habla de educación sexual, como algo que va más allá de la mera información sexual sobre medidas para prevenir embarazos no deseados. ¿Por qué? Porque fijarse lo lento que va desarrollándose la comunidad y los obstáculos que tiene por parte de aquellos que siempre han detentado el poder de la educación y de lo que es bueno y lo que es lícito y lo que no es. Entonces, evidentemente esos cambios son lentos. Estamos hablando de 30 años después del fin de la dictadura. Y veamos todo el problema que tiene una educación que se desarrolla a nivel...